van a encontrar con la primera muestra sobre diversidad y disidencia sexual que armamos desde la Comisión Provincial por la Memoria, que es una muestra muy diversa, incompleta también, pero que pretende dar el primer paso para poder pensar esto de qué se trata un poco la normalidad y de qué se trata la diversidad sexual desde la agenda de los derechos humanos. Y para eso, bueno, convocamos artistas y convocamos a fotógrafos que nos ayuden un poquito a reflexionar con imágenes y con sus obras plásticas acerca de este tema. Uh-huh. Y bueno, y hoy inauguramos la muestra que se llama Lesotres, porque es con asterisco, con X, nosotros, un poco para poner en cuestión ese quién es el otro que nos clasifica, que nos juzga, que sentencia al autor, a quién somos nosotros. Nos pensamos en una sociedad que pretende ser un poquito más inclusiva. Leíamos que, como vos decías, es una muestra diversa, que hay fotos, dibujos, afiches, revistas, instalaciones. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue que trabajaron para lograr, digamos, una muestra con toda esa información? A ver, investigamos bastante, valiéndonos del material que circula, gracias a periodistas y historiadores que han escrito la historia de las resistencias y de las organizaciones en nuestro país. Osvaldo Bazán, Mabel Bellucci, Flavio Rapisardi, Mondarelli, fueron de alguna manera nuestros digamos, formadores, gracias a lo que han escrito, para sistematizar un poco la historia de las organizaciones y la creación de las organizaciones en nuestro país. Y también lo que fuimos haciendo es investigar un poquito en los archivos que había, un poquito, no, bastante, en los archivos que había en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia, una investigación muy interesante que hicieron compañeros nuestros acerca de cómo la policía catalogaba, clasificaba y también había puesto su lupa de investigación en las organizaciones de género, en las organizaciones que militan esencial de esta muestra a la hora de poder visibilizar cómo y de qué manera la policía de la provincia de Buenos Aires miraba la diversidad, la clasificaba, ¿no? Paula, estos documentos del archivo de la DIPBA, del Archivo de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, digamos, ¿van a estar expuestos los archivos? ¿Esos archivos van a estar intervenidos de alguna manera? Y de fichas de organizaciones que la DIPBA ha construido ya en el periodo democrático, ¿no? Claro. Y bueno, la idea fue hacer un muestreo, digamos, en el marco de una instalación plástica, donde además un compañero ha escrito unas crónicas ficcionales acerca de esos contenidos que se fue encontrando en un proceso de investigación que da un par de años dentro del archivo. Y bueno, lo que logramos es poder mostrarlo, ¿no? El archivo igual es de consulta pública para cualquier investigador que quisiera conocer su contenido. Paula, ¿qué tal? Facundo te saluda. A propósito, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. A propósito de esto, de cómo se está encarando, imagino que hoy llegar a una muestra, a una primera muestra sobre archivos de inteligencia que tengan que ver con la cuestión de cómo se trabajó en tiempos de dictadura, la persecución también a trans, a travestis, homosexuales, lesbianas, todo lo que eso connota. Digo, ¿cómo llega hoy la sociedad preparada a esto? ¿Cómo la ven ustedes a ese pantallazo? ¿Cómo llega la sociedad? Digo, hoy a esto, hoy hay una sociedad más abierta que permite esto, pero bueno, que esto es fruto de una lucha de muchos años. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Exacto. Primero, no solo en época de dictaduras, no solo en dictaduras se clasificó y se puso la luz a la hora de estigmatizar, de discriminar a las personas que tienen una elección de género distinta. En democracia también se ha hecho ese trabajo. Claro. digamos. Y después, en un momento de nuestra sociedad, donde claramente hay cambios y bisagras y hay leyes que son iguales en la vida, que tienen identidad de género, la ley es muy igualitario, que son pasos y conquistas para nada. Ahora, tenemos siempre como una gran brecha entre lo que es la legalidad y la realidad, digamos. Eso, de alguna manera, la bajada notando, de, claro, de la muestra, ¿no? Para poder pensar también en esa clave. Nosotros tenemos una sociedad que cuando manda su fotografía, o una comunidad cuando manda, cuando piensa la diversidad sexual, lo piensa desde un lugar muy natural. Muy de poder decir, a ver, son mis amigos, mis hermanos, mis tías, mis, ¿no?